que pagas tú al igual que yo. Si tienes más de lo que tendré yo en mi vida, ¿has pensado alguna vez trabajar tú hasta los 67? Ya quisieran tu trabajo, que cobraras al igual que yo. Y vieras una vez lo que cuesta llegar a fin de mes. Con la crisis que tenemos, no haré los años gracias a ese pedazo de jubilación. Cuando me coja seré una vieja pocha, y dos días más tarde moriré yo. Y cuando me jubilo yo, y cuando me jubilo yo, no quiero pagar tus deudas de empresa, no quiero pagar tu jet privado, no quiero pagar tus vicios caros. Y cuando me jubilo yo, canto yo para el aire que respiro, otra vez en un vasito de agua más fisio. Quieren que curremos hasta los 60 y pico, y ellos ya con 7 años pillan el retiro. Malditos golfos, ahora con dinero del Estado compran bolso, mientras la gente en el censo el paro cae en el foso. Hace falta un cambio, tu rollo lo desmonto. Hay que invertir más con el dinero público. No estás metido en una empresa rollo lúdico. La diferencia tan enorme que hay entre tú y yo es que yo el dinero de siempre lo aborrezco. Mamá por desgracia se quedó viuda en la vida, o fue a pedir ayuda y le enseñasteis la salida. Hoy tiene 50 y pico y es la luz de mi vida, y aún sigue trabajando en casa de hijo puta. ¿Qué tenemos que hacer para vivir tranquilos, señores? Que yo no soy una pila. Con la hipoteca me la metisteis doblada, y vosotros con jacuzzi y piscina. Es que es fácil vivir con el sudor del otro para tener todos tus caprichos mientras ese otro se asfixia. Estamos hartos de aguantar la injusticia, pero que sepan, señores, que se aproximan guerrillas. Hombres de grises no confunden con neblina, mientras yo tranquilito grabo sujetos mi retina. Voy paseando sin horario por la calle disfrazado de Peter Pan, y me guía una tortuguita. Ella me salva de los problemas del mundo, ella comprende mis sentimientos profundos. No me pide nada a cambio, lo aseguro, solamente que busque tiempo pa' jugar juntos. No quiero pagar tus cenas de empresa, no quiero pagar tu jet privado, no quiero pagar yo. Y cuando se jubila Samu, y cuando se jubila Pope, y cuando se jubila Sergio, y cuando se jubila Luis, y cuando se jubila mi papá, y cuando se jubila.